Sabes una cosa que ya no te extraño, ya no me interesa qué será de vos. Ha nacido en mi alma otra primavera, alguien que reemplace lo que en ti murió. Tantas noches solo te lloré en silencio, con rabia pensando con quién estarás. No te necesito, tengo quien me quiera, buscaré por siempre mi felicidad. Mi corazón ahora no te pertenece, quedaron solo pequeñeces que pronto las podré olvidar. Mi corazón ahora no te pertenece, será mejor que no regreses, porque lo nuestro terminó. Sabes una cosa que ya no te extraño, ya no me interesa qué será de vos. Ha nacido en mi alma otra primavera, alguien que reemplace lo que en ti murió. Tantas noches solo te lloré en silencio, con rabia pensando con quién estarás. No te necesito, tengo quien me quiera, buscaré por siempre mi felicidad. Mi corazón ahora no te pertenece, quedaron solo pequeñeces que pronto las podré olvidar. Mi corazón ahora no te pertenece, será mejor que no regreses, porque lo nuestro terminó.